conversando con nuestros cuerpos. Causas. Falta de ovulación. Responsable del 15 al 25% de los casos de infertilidad en las mujeres y se produce por alteraciones hormonales. Obstrucción de las trompas de Falopio. Representa del 20 al 35% de los casos de infertilidad. Al existir una obstrucción en las trompas, no tiene lugar el encuentro del ovocito con el espermatozoide, por lo que es imposible la fecundación. Alteraciones del moco cervical. Los espermatozoides llegan al óvulo a través del moco cervical que segrega el cuello uterino. Su baja calidad, excesiva viscosidad o pequeña cantidad, provocados por procesos inflamatorios o alteraciones hormonales, se presenta como un obstáculo importante para que se produzca la fecundación. Este representa el 10% de las causas de infertilidad. Alteraciones en el útero. Receptor del huevo fecundado. Pueden existir anomalías congénitas, contener adherencias, pólipos o miomas que dificulten su anidamiento. Para que la concepción y el nacimiento tengan lugar, el útero debe poder aceptar la implantación del embrión y alimentar al feto durante el embarazo. Síndrome de ovario poliquístico. Uno de los casos más conocidos que induce infertilidad en la mujer es el síndrome de ovario poliquístico, el cual es considerado uno de los trastornos ováricos y las causas más comunes de la infertilidad por factor femenino. Afecta entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad fértil. Un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico significa que los ovarios de la paciente están cubiertos con múltiples quistes, por lo que no producen una cantidad suficiente de las hormonas necesarias para la maduración de los óvulos y el resultado es la falta de ovulación o una ovulación irregular. Alteraciones psicológicas. Básicamente, esto se encuentra ligado a los factores hormonales, quienes son los causantes de cambios funcionales y morfológicos en la mujer y son quienes dan el medio adecuado para el desarrollo del ciclo menstrual y la formación del ovocito. Hoy sabemos que el factor psicológico es esencial para el normal funcionamiento del ciclo ovárico. Situaciones de estrés, angustia o depresión pueden producir alteraciones hormonales que dificulten el embarazo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.